8:24 en todo el país. Seguimos en esta agenda pública hasta el mediodía con información, con testimonios. Ahora nos convoca el móvil de la radio con Mariano. Gracias, Andrea. Vamos a hablar en los próximos minutos con el secretario general del Sindicato de Aceiteros en Bahía Blanca, Diego Márquez. Se encuentran en estado de preocupación en torno a la implementación o la reimplementación del impuesto a las ganancias, impuesto que deberán abonar muchos de los trabajadores y trabajadoras del sector y que por eso han generado una cierta movilización del gremio en el que se analiza la posibilidad de acudir a la justicia a nivel nacional para destrabar esta situación en el marco de una situación de incertidumbre también por estar en tema de discusión paritaria, ¿verdad, Márquez? ¿Cómo le va? Buenos días. Día para toda la audiencia. La realidad es que nosotros hicimos un plenario nacional en que participaron todos los delegados aceiteros del país, los de la Federación y los compañeros de San Lorenzo. Después de dialogar un montón, el impacto del impuesto cuando se ha implementado y demás, los delegados de todo el país dieron mandato a la comisión directiva que hagan todo lo que sea necesario para afrontar el problema, porque obviamente en el caso de los trabajadores aceiteros el descuento, si bien ya hoy al quedar el salario mínimo vital y móvil atrasado, ya empezaron a pagar los trabajadores aceiteros, obviamente con la nueva ley, obviamente las estimaciones de nuestro economista plantean que va a estar cerca de los 200.000 pesos el mes que viene, ¿no? Porque las empresas no alcanzaron la cantidad ya ahora. Y hay estimaciones porque todos los que es adicionales que se habían sacado de turno, como le pasa a los médicos, a plantas en proceso continuo, vuelven a estar dentro del impuesto. Y todos los bonos que nosotros teníamos, algunos llamaban bonos de fin de año, productividad y demás, eso también se entran dentro del impuesto, lo mismo que el aguinaldo. Por lo cual, hay estimaciones con los aumentos salariales que va a rondar el descuento en las estimaciones de los compañeros de San Lorenzo, cerca de 1.000.000 de pesos. ¿Y a qué cantidad de trabajadores afectaría esta situación del pago de las ganancias aproximadamente a nivel nacional y o principalmente a nivel local? Lo que hablaban los compañeros en la primera etapa de sería julio, el 70%. Obviamente al ir incrementándose y nosotros estamos en una discusión salarial por el salario mínimo vital y seguramente, obviamente, pasaríamos más. Estimamos que la gran mayoría de los compañeros aceiteros van a pagar el impuesto. Obviamente, como nosotros decimos, por ahí uno dice, no, esto lo pueden pagar esos salarios porque son empresas grandes. La realidad es que tenemos plantas en el Mediterráneo con uno o dos trabajadores que pagan el salario nuestro. No solamente las agroexportadoras lo pueden pagar. Y el salario, como nos planteamos la consigna, que el salario no es ganancia, la realidad es que lo que tiene que cobrar un trabajador está dentro de la ley de contrato de trabajo y el artículo 116 de la ley de contrato de trabajo y el 14b de la Constitución, que dice que se tiene que cubrir 9 necesidades. Esas 9 necesidades que nosotros planteamos todos los años, hace 20 años venimos planteando lo mismo, es vacaciones, esparcimiento, alimentación, vivienda digna y demás. Obviamente con un descuento nuevamente, hay algunas de esas necesidades no están cubiertas, por lo cual el planteamiento nuestro es que que lo paguen las empresas, esa es la realidad. Desde la Asociación Bancaria, otro de los gremios, ya han adherido, ya han decidido acudir a la justicia para rechazar la implementación del impuesto a la ganancia a los trabajadores. ¿Descartan esta posibilidad del gremio aceitero? Nosotros lo estamos analizando. La semana pasada estábamos esperando la reglamentación de AFIP para ver si avanzamos en ese sentido o no. Pero también, a criterio dirigencial, también entendemos que en las luchas que nosotros hemos tenido, si los abogados están para acompañar y demás, pero las decisiones las teníamos tomando nosotros, y en este caso vemos que el contexto no es solamente ese, sino obviamente llegar a tratar de lucharla como lo hemos hecho históricamente, ¿no? En el 2015 hicimos 25 días de huelga, en el 2020 hicimos 22 días de huelga, así que bueno, planteamos eso, ¿no? No queremos nuevamente volver a pagar el impuesto y la transmisión va a ser a las empresas. La primera medida entonces sería no acudir a la justicia, sino realizar medidas de fuerza para las actividades. No, estamos viendo estamos pegando qué están haciendo las otras organizaciones. Obviamente, si alguna organización ya va a la justicia, acude a la justicia, obviamente después termina replicándose al resto. Pero lo último que hablamos con la asesoría legal que iban a esperar, esperar la reglamentación de AFIP, no la reglamentación de la ley. Y bueno, después se verá si vamos a la justicia o no, pero nosotros estamos justo hoy en paritaria. Y obviamente uno de los puntos, aparte del salario mínimo vital, es el caso de impuestos, ¿no? ¿Cualquier decisión que se tome será en conjunto a nivel nacional o puede haber determinaciones aquí a nivel local? No, nosotros lo que es salarial se nuclea en la federación y obviamente que el sindicato de San Lorenzo está fuera, por eso se hace este pleno delegado histórico, que no es la primera vez, pero en este contexto histórico, y todos los delegados del país dio mandato a los dos secretarios generales para hacer medidas de fuerza a todo lo que crean necesario para revertir esta situación, ¿no? ¿Y cuál es la situación puntual en cuanto a reclamos paritarios? ¿Cuál es la postura que ustedes tienen? ¿Qué es lo que reclaman concretamente? ¿Qué es lo que ofrecen? Mira, el salario mínimo vital y móvil, según su definición legal, habla de esas necesidades. Nosotros, el acuerdo anterior, el básico de un peón estaba en 1.240.000, ¿no? El trabajador que recién ingresa a trabajar, un tipo adicional, y hoy ese salario está en 1.550.000. Eso es lo que tendría que ganar cualquier trabajador en la Argentina para poder cubrir esas necesidades, obviamente con las tasas y demás que ven, obviamente sería el salario adecuado. Y a eso obviamente están los adicionales de turno, antigüedad y demás, bonos de productividad. Por lo cual el impacto de ganancia va a ser importante, ¿no? Vamos a superar. Hoy un trabajador de neto se está llevando los 2.200.000. Obviamente las escalas que tenemos hoy vigentes no son las adecuadas, ¿no? Porque nos pasamos en el bruto. Y si hay un aumento salarial, va a ser peor. 1.500.000 es lo que debería ganar un trabajador que recién ingresa. Entiendo, es el básico de este trabajador. Lo que entiende usted. Según los estudios, que hace 20 años que lo se viene manejando de la misma manera y es entendible el planteamiento, ¿no?, de parte de las empresas. ¿Cuánto estaría cobrando? ¿Cuánto está cobrando un trabajador que recibe ingresa? El básico del trabajador es 1.240.000 pesos. Es el básico. Obviamente tiene poca antigüedad. Si entra en turno, cobrará el 30% del turno. Y va, obviamente, la hora extra que vaya a hacer, porque obviamente hay necesidades operativas que hacen que los trabajadores tengan que hacer horas extras. Tratamos de limitarla, que no haya exceso, porque obviamente ese exceso es carga hacia los trabajadores, pero normalmente siempre hay un faltante de algún compañero que se enferma y obviamente esas coberturas tienen que hacerse, por lo cual hace que obviamente tengamos más pasado todavía. No, por favor, saludos a todos ustedes. Diego Márquez, secretario general de Gremio Aceiteros en Bahía Blanca. Gracias, lo escuchaste con el móvil 932 en todo el país. Comunicate con la radio, WhatsApp 291-506-3776 o llámanos.